otra vez. Tanto tiempo ha pasado. Tanto tiempo ha pasado cuando tú te alejaste de mí, y al saber que por mi orgullo te perdí, ahora sé que perderte no puedo y no sé lo que puedas pensar, porque tú llegas al infinito. ¿Dónde está justo mi corazón? Vuelve y no quieras ya pensar en dejarme una vez más. Vuelve para amarte una vez más hasta que llegue el final. Que ya no te quiero, solo me queda el adiós. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Porque tú llegas al infinito. ¿Dónde está justo mi corazón? Que ya no te quiero, solo me queda el adiós.